¿Para qué? Y ahora todo el mundo hace podcast. Ahora todo el mundo, pero no solamente todo el mundo hace podcast, sino que hace 10 años cuando yo le decía a los gerentes de las empresas, ajá, que hicieran podcast. No. Que hicieran. No lo traigan, así, no lo traigan. Con golpeadita. Ajá. ¿Y qué te decían, Alejandro? Tengo miedo, cuando tú les decías eso, ¿qué te decían? Que no. Me decían, no. ¿Cuántos oyentes tiene usted en su podcast? Y yo decía, X. 700 tanto. Oyentes por episodio. Sí. Ay, hermano. Sigan los ocho. Haga radio mejor. ¡Ah! Me decían, no. haga radio mejor. Y yo les decía, mire, estuve en el podcast, en el Movimiento Podcast Conferencia por allá en Anaheim, en California, y decía, la proyección era $500 millones iba a ser la industria del podcast en 2015. Y volví diciendo, mira, va a crecer el doble en un año. ¿Cuánto? $250 millones más. ¿Y cuánto lleva el podcast? 10 años. Llevan 10 años y solo hacen $500 millones. No, eso no para nada. Le tengo los resultados de lo que... A ver, por favor, escuchen con atención. El año pasado, adivinen cuánto hicieron los podcasts a nivel global en ventas. Tengo nervios, $500 millones. No. ¿Más o menos? Más. ¡Oh! 700. Pacheco, 800 millones. ¿En qué va? ¿Por ahí en qué? ¿En 3 billones? No, 7.300 millones de dólares. O sea, 7 billones. Hizo la industria del podcast en ventas globales, sí, en 2024. Y nada que logramos que les crean acá. Qué complicado. Cosa tan complicada. Bueno, son números y hay que darlos. Ahora, ¿ya empieza el declive o no? No. Sigue para arriba. Creo que se va a mantener. Creo que lo que sucede es que como es tan... Es que yo siento que cuando hay tanto, empieza a perder como ese sentido, ¿no? Pierde sentido para... O sobresalen los mejores. Exacto. Sobresalen los mejores y lo demás sí se vuelve paisaje, que es lo que pasa con YouTube, por ejemplo. O sí, lo que pasa con Netflix. Exacto. Entonces, Mr. Beast, tú lo ves ahí en la cima y todo el mundo quiere ser Mr. Beast, pero nadie lo logra. Entonces, hay... El que haya tanta base hace que la parte de arriba de la pirámide sobresalga mucho más. Ok, entendido. Y... YouTube se quedó con ese negocio. Ahí está. Estas son mañanas de la X103.9 FM. Ya viene Camilo Peggy. Aquí está el jefe, Mr. Bruce Springsteen, con Human Touch.